hay una lista, la gente que hace diferente la forma de actuar. Pero no te guíes por eso, que alguien te quiere en su vida estar. De lo que piensas, pero no tienen tanto tiempo para amar. Te quieren más de lo que tú piensas, pero no tienen tanto tiempo para amar. Para amar corazones solitarios en busca del amor. Si el querer se puede hacer, convengamos esta vez estar bien. Y yo lo tomo tranquilo, voy con mi corazón. Quizás caiga, la naturaleza es así. Pero sé una cosa que te va a hacer bien. Te quieren más de lo que tú piensas, pero no tienen tanto tiempo para amar como yo, como tú. Silencio hace que esperes años nuevos, años buenos. Te quieren más de lo que tú piensas, pero yo no tengo tanto tiempo para amar, para amar, para amar. Para amar, te quiero más de lo que tú piensas.